Mundo Feliz Radio, lo mismo en Facebook, Un Mundo Feliz Radio, o nuestro mail es unmundofelizradio@gmail.com. Déjame decirte que la nota que tuvimos la semana pasada en el debut del programa, la del despidómetro, tuvo muchas repercusiones en nuestra cuenta de Twitter, muchos retweets, muchos favoritos y mucha gente hablando de ese tema. Y además ganamos cada vez más seguidores en la fanpage de Facebook, lo cual significa que a mucha gente le interesó una nota que hablaba de la realidad que está viviendo ahora el país y sobre todo de primera mano, ¿no? Sí, como decíamos, algunos temas, digo, por algo Un Mundo Feliz está en el aire. Digo, algunas cosas que quizá no se dicen en otros lados, tenemos ganas de decirlas nosotros. Vamos a empezar a contarlas acá. Así es. Bueno, más allá de las cuestiones que tienen que ver con los despidos, también hubo otra noticia que se conoció este fin de semana, que en realidad, no sé si a ustedes les pasó lo mismo, cuando yo lo vi el domingo, me pareció que era una notición para un domingo, que además enseguida uno lo lee como que va a ser de lo que se va a hablar no solamente la semana próxima, sino también el resto de la semana. Pero sobre este tema vamos a tener una nota especial, esta va a ser una de las cuestiones que nos va a llevar la jornada de hoy, y vamos a tener además una nota musical con una banda cuya nota se va a encargar Agustina Prato de hacerla, porque bueno, consideramos que es la más conocedora de temas musicales. La banda es Parque Fantasma. Ya creo que ya están en el estudio, no sé, Emma, vos los recibiste, ya están esperándonos. Sí, los chicos están acá, vamos a escuchar un poquito qué nos trae esta banda Parque Fantasma. Ajá, y además vamos a tener un repaso de la semana, ¿no, Agus? Así es, bueno, con respecto a esto que comentabas anteriormente, Rocío, tiene que ver con esta bomba de noticia que se conoció el fin de semana, que bueno, como vos decías, todos esperábamos que fuese la noticia de la semana, que apareciera en todos lados, pero no sé si fue tan tratada. Yo creo que fue tratada de diferente índole en el país, ¿no? Pero yo creo que en el mundo, sin duda, fue un cimbronazo. Por eso. Digan cuál es la bomba, chica. Me refería, bueno, sí, el escándalo por los papeles de Panamá. Qué lindo que lo digas en castellano. Todos lo estamos diciendo Panama Papers. Bueno, vamos a decirlo en castellano. Papeles de Panamá. Y y nos quedamos pensando justamente en esto, en que no fue tan tratada como pensábamos. Y dijimos, bueno, pero a ver, si no fue tan tratada, ¿fue porque trataron el tema de la ley de medios? No creo. Trataron en demasía el tema de lo que pasó con el recorte a los medicamentos de... Del PAMI. El PAMI, no tampoco. ¿Qué trataron los medios esta semana? Mayoritariamente hicieron una especie de show mediático sobre la detención de una persona que podemos decir que es más importante que el presidente de la nación. No sé. Sí, en la Facultad de Periodismo no dirían que no, por una cuestión de relevancia, pero bueno. Pero bueno, se ve que hay un criterio periodístico ahí que dijo, sí, vamos a hablar de la detención del señor Lázaro Báez como tema principal de la semana, y más o menos que anduvo por ahí la situación, anduvo por ahí esta semana. Pero ¿por qué no profundizamos un poco con lo que son los papeles de Panamá? Emma, ¿por qué no nos contás un poco los detalles más técnicos de lo que ha sido el producto de la investigación de este grupo? Es un consorcio de periodistas de investigación, pero en realidad hubo alguien que este dato lo brindo siempre, hay alguien que está dentro de la cuestión que libera esta fuente. Contanos un poco de qué se trató. Sí, Rocío, fue una semana convulsionada esta, bien decía Agustina recién que la detención de Lázaro Báez, del empresario Lázaro Báez, por parte del juez federal Sebastián Casanelo, un poco que rompió y sacó de los principales medios de comunicación este tema de los Panama Papers, o como bien dice Agustina, los papeles de Panamá. Digo, ¿qué se trata? ¿De qué se trata este tema, estos Panama Papers? Bueno, es una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el ISIC, en su sigla en inglés, que dio a conocer a través de un diario alemán y una serie de medios de comunicación, los más importantes en general de distintos países del mundo, una investigación sobre líderes mundiales, deportistas, empresarios, actores, que son propietarios o forman parte de empresas offshore, o sea, que no están radicadas en sus países de origen, radicadas en Panamá, en este país de Centroamérica. Entre los argentinos

suspendida, una esfera que gira y gira, y mira al sol, y gira, y no es arriba ni es abajo, y no hay suelo ni techo. Polvo cósmico, asteroides, satélites, ingravidez, infinito. En la completa oscuridad, entre mis manos, iluminado, un pequeño gran mundo, un mundo feliz. A las 21, por FM Boedo, 88.1. Muy bien, seguimos aquí en Un Mundo Feliz, segunda parte de nuestro programa, nuestra segunda edición, todo es número 2. Vamos a recordar, antes de seguir con el programa, las vías de comunicación. Así es, pueden comunicarse con nosotros al 4932-1870. También pueden buscarnos en Facebook, somos Un Mundo Feliz Radio, y en Twitter somos Mundo Feliz Radio. Muy bien, por favor, chicos que están del otro lado escuchándonos, déjenos un comentario, un like. Nos alcanza con un like, con una manito, dedito elevado, eso ya es suficiente para nosotros para que saber que están del otro lado. Bueno, mientras Emanuel está atendiendo personalmente a los chicos de la banda, porque él es una persona muy encantadora y le gusta hacer atención muy sociable, personal, sí, con la gente, sobre todo que hace música, vamos a repasar lo que ha sido la semana en audios. Nos gusta hacer un repaso ágil, práctico de lo que fue la semana, si estuviste escuchando radio, si estuviste escuchando la tele, lo que sea, todo está bien resumidito ahí. Y contextualizamos un poco también, no es solo lo que pasó esta semana, sino hay cosas que se dicen que nos hacen acordar a cosas que se dijeron antes, o hace un antes muy muy lejano o un antes no tan lejano, así que bueno, tratamos de hacer un mezclado. Exacto. Por ahí. Bueno, Harry, que no te agradecimos antes ni te saludamos al principio del programa, somos los peores, sí. Te pedimos por favor que nos pases los audios, la primer tanda de audios de la semana. Es verdad, todas las cosas que relatás, yo ya te he dicho que no vamos a hacer ajustes. Nadie se puede sorprender de lo que estamos haciendo porque son todas promesas de campaña. Porque nosotros realmente creemos que hay que desarrollar la economía, que hay que expandir la economía, no ajustar. Yo no he hablado nunca de ajustar. Nadie se puede sorprender de lo que estamos haciendo porque son todas promesas de campaña. La corrupción mata. La corrupción no debe ni puede quedar impune. Debemos darle todas las herramientas al Poder Judicial para que trabaje en forma independiente, pero con tiempos veloces. También fortaleceremos la Oficina Anticorrupción que encontramos desmantelada. Daniel, ha salido con este despiole que se ha armado a nivel mundial, ha salido que Boca tiene alguna cuenta offshore en Panamá. ¿Es así? ¿En qué consiste? No, tenemos cuenta afuera, pero no sé si son offshore. Tenemos cuenta cuando estaba permitido tener una cuenta en el exterior. Uh-huh. Mucha transferencia Boca la cobraba afuera. Y después, cuando no había obligación de que a los 30 días traerla, se dejaba el dinero afuera. Pero esto viene desde hace más de 20 años. O sea, en lo que va de mi gestión, nunca abrí una cuenta afuera en el exterior. Es de antes. Tuvimos las cuentas que estaban abiertas anteriormente. Uh-huh. No prescriptibilidad de los delitos de corrupción y una policía judicial para que investigue a fondo el pasado, pero también nuestro futuro gobierno si nos toca gobernar. Tu frase fue de celebración de la presentación de la investigación y que el presidente tenía que mostrar la documentación. Sí, la verdad que me la mostró. Efectivamente es como dice... ¿Cómo le llegaron las pruebas, Elisa? Por la computadora acá. Ah, se las mandó entonces, se las mandó por mail. Sí, me las mandó el jefe de gabinete. Me parece que era lo que correspondía hacer. Ahora, vamos al segundo. Grandetti no tiene explicación. Ah. Ministro de Economía, el gobierno de la ciudad no tiene explicación. Siempre sospeché que era un corrupto y no me equivoqué. Yo nunca me hice cargo de Franco Macri, se dan cuenta, demasiado que me hago cargo de Mauricio. Pero con Franco Macri nunca tuve ninguna relación y la voy a tener en mi vida. Pero defiendo a este presidente que lamentablemente, bueno, puede haber una confusión porque está dentro de ese directorio, pero no tenía obligación de declarar. Acá está la declaración jurada. Bueno, el propio Obama, que tiene tan buen feeling con Mauricio Macri, cuestiona severamente a aquellos empresarios que abren empresas en paraísos fiscales. La pregunta es para qué los abrió, por qué no sabía, y la excusa de que fue el padre es válida cuando uno sale a bailar y se escapa de la casa o el padre da un permiso a espalda de la madre. Hoy es el presidente de la nación. Claro. No puede escudarse en que lo hizo mi papá. Hablábamos hace un rato de los maridos que, para evadirse de la sociedad conyugal, lo que hacen es constituir justamente esto mismo, de lo que hablábamos recién, las empresas offshore, porque de algún modo con esto vacían las sociedades conyugales, es decir, sacan los bienes a la hora de separarse y dicen, yo no tengo un sope, nena, ¿qué querés? Esto es algo que ha pasado y pasa. Desgraciadamente, las perjudicadas son las mujeres. Quien se encarga de defenderlas, en este caso, es Ana Rosenfeld. Cuando la mujer viene y dice, yo vivo en un departamento que está a nombre de una sociedad panameña, de una sociedad uruguaya, pero es nuestro. Lo elegí yo, lo compré yo, lo decoré, lo pagamos. Pero mi marido me dijo que por cuestiones impositivas no va a estar a nuestro nombre nunca. Ojalá que este escándalo, que tomó relevancia en función de quiénes son las personas involucradas, también se adecue a la gente normal, a la gente que denuncia esto en tribunales y que verdaderamente lo padece. Bueno, Agus, ¿a mí sabes dónde me llegan los mails? En esta computadora que tengo acá. En la acá. Computadora acá. En la que está acá. ¿La habrás aparece. Llevado la PC al programa y para, digo, identificar de dónde estaba la, llegando? No, no, no, no. Ella hablaba desde su casa o desde el campo. Ah, estaba en el campo. Estaba en el campo, pero es está la computadora bien. Acá. O sea, las cosas llegan a su computadora. A su computadora. No importa. Maravillosamente. Después dijo igual que las envía enviado el jefe de gabinete, pero sí. Y también ella siempre sospechó que Grandetti es un corrupto. ¿Quién es? Grandinetti de última. Grandinetti. ¿Quién es? Grandetti. Ya siempre lo sospechó, pero bueno, del que no opinó fue de Grandetti. Pero Grandetti es un corrupto. A mí, bueno. Siempre lo pensó. Igual ella ha pensado durante a lo largo de toda su historia que muchos eran corruptos. Sí. Incluso, pero viste que ella selecciona. Sí, sí, de sí. De acuerdo sí, a sí. Si le cae muy bien o sea, con Franco no, porque está todo mal con Franco. Pero con Mauricio está todo bien, de repente. Ella por gusto propio, por simpatía, va definiendo quién es o no quién es corrupto, ¿no? Y, bueno, también Angelici sí. Medio que lo enterró un poco. Sí, toque nomás, ¿eh? Dijo como que las cuentas ya estaban de antes. Y antes, bueno, sí. ¿Quién era el presidente? No importa. Es en tiempo cero. El tiempo no feliz. Y también, pero igual lo más importante de los papeles de Panamá y todo este escándalo son las mujeres como uno, ¿no? Obvio. Las mujeres, las mujeres normales, dice Ana Rosenfeld, que sí, tienen estos problemas. Propiedades, las decoran. Las decoran. ¿Y después qué hacen después que la decoran? De que la empapelan de flores. Después, dame la mitad. Sí, pero no. Sí. Pero no porque están en una sociedad offshore. Bueno, vamos a escuchar la segunda tanda de audios sobre la actualidad. Y después de esto, ¿qué viene? Después de esto viene Parque Fantasma. Una de las preguntas de Alicia Rodríguez Larreta en el almuerzo de Mirta Legrand, uno de los últimos almuerzos donde yo estuve. Sí. ¿Qué hacíamos con Miguel? ¿Qué conexión teníamos con Panamá? Por Miguel se lo preguntaste, obviamente. Que no, ¿por qué lo mandaron ahí? ¿Qué conexión teníamos con Panamá? ¿Cuál era? Decir, a ver, te llevo a China, o te llevo a Alemania, o te llevo a Estados Unidos, bueno, hay una manera de querer ingresar al mundo, entonces, bueno. Pero Panamá. ¿Y Panamá qué es? ¿Café? ¿Cuál era el intercambio? Y ahora me di cuenta. Increíble cómo me critican por hacer reír. Pero la gente es la que me quiere. Yo no tengo la culpa de la gente que la gente me quiera y me vote. Pero ¿sabe por qué me quieren y me votan? Porque laburé toda la vida, porque no miento, porque no soy hipócrita, porque lo he hecho reír, porque no robo. Porque laburé toda la vida. ¿Qué más pueden pedir por un candidato? ¿No? Cuando otros se ocultan, no pueden dar la cara. Y esta alegría que yo le he llevado a la gente es la que me pone el voto, el humilde, el que confía. Yo me gané la confianza de la gente y me metí para ayudar. Para eso, mirá, y me emociono. Se nota que te emociona. Porque, qué bárbaro. Pero me gastan. Y quieren lograr esto. Pero le voy a meter tan fuerte de acá al 14, pues la gente está buscando este cambio, que se lo vamos a dar, porque se viene un cambio de honestidad, de trabajo, de no mentir más. A ver, bueno, va, empecemos por el presente. ¿Usted qué cree que Cristina está involucrado o no en temas vinculados con lavado de dinero, obra pública de Lázaro Báez, etcétera, etcétera? No, yo lo que creo es que la justicia tiene que investigar y hay... Pero le estoy preguntando, porque usted, a ver, sobre Macri tiene una presunción y está en todo su derecho. Ahora le pido su opinión. Yo creo que el juez tiene que investigar a Cristina, a Lázaro, a todos los que tengan una denuncia. Y en este caso, el presidente Macri... Claro que sí, pero yo le estoy diciendo que sí. No, bueno, eso es, lo bueno es que va a haber un ámbito donde el presidente lo va a poder explicar tranquilamente, porque hasta ahora eso me parece, no lo ha explicado a ningún lado. Eso, no, si lo explicó, en todo caso lo explicó mal. Sí, lo explicó. Yo creo que lo explicó mal. Ah, no, pero entonces no diga que no lo explicó. Espere. Vamos, usted, diputado, sea responsable. Diputado Norman Darío Martínez. Usted seguramente es aún mucho mejor defensor que Laura Alonso, quien debería investigar. No, no, no me acuse a mí, no me acuse, perdón. Yo fui el primero que dije que hay que investigarlo. No me kirchneré la nota. No, sí, conoce el caso Tesur. Usted es de la Patagonia, ¿no? me deja sí. Que sea contra Cristina, que sea contra Lázaro Báez, contra Máximo. La justicia tiene que todos los casos y caer con el peso. Y bueno, contra Máximo esa también, ¿no? Esa es la función de la justicia. ¿Contra Máximo también o no? Va a ser citada la expresidenta Cristina Kirchner por el tema del dólar futuro. Hay quienes piensan, me incluyo entre ellos, que en este caso se está jugando una decisión de política económica, ¿no? Muy polémica, que fue perjudicial para el Estado, pero de política económica. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo fui uno de los denunciantes de eso. Por eso se lo pregunto. De esa operatoria. Yo no pensaba que tenía que ver la presidenta. De hecho, en la denuncia nuestra no figura en absoluto la presidenta. Bueno, a mí lo que más me preocupa es que se va a romper el grupo Midachi con este escándalo Panamá. Una amistad... No estaba tan roto. O sea, si bien tienen diferentes procedencias políticas, se podría decir, pero sería el fin de un trío que nos dio grandes alegrías, ¿no? Sí, igual yo también pienso igual que Miguel de Cerque. ¿Qué más se le puede pedir a un candidato que sea honesto, que no robe, que sea honesto y que no robe? Mira. Dejémoslo ahí, mejor. Bueno, ya tenemos a la banda acá en el estudio. Vamos a arrancar haciéndole una nota para que conocerlos a Parque Fantasma. Y por eso le voy a dar el pase a Agus, que es la especialista en música. La acabo de declarar así en este programa. Ah, bueno, qué presión. Te tiré toda la presión a vos. Acá estamos con cuatro de los chicos de Parque Fantasma: Guillermo, Gastón y el 12 Nicolases. ¿Cómo andan, chicos? ¿En qué andan? Andamos. Buenas, ¿todo bien? Venimos a ver si nos divertimos un rato. Muy bien. ¿Están presentando, siguen presentando su disco 1986? Así es. Seguimos presentando el disco. La semana que viene, el viernes, tenemos una fecha importante en el Roxy Live. Así que venimos preparando ese show, trabajando bastante intensamente, así que con muchas expectativas y esperando pasarla bien también. Bueno, sabemos que son una banda oriunda de Lomas de Zamora. ¿Qué pueden contarnos? ¿Cómo pueden contarnos cómo se conformó la banda? Un poco de la historia de la banda para que están escuchando ahora y quieren saber un poquito más. Bueno, sí, con Nico, uno de los guitarristas, nos conocemos desde el colegio secundario, con muchas bandas que se van formando ahí. Y tocamos durante muchos años, tuvimos otras bandas, tuvimos otros proyectos diferentes. Y bueno, en el 2013 empezamos a armar esto, que todavía no tenía nombre. Lo empezamos a grabar las canciones que teníamos dando vuelta y después, bueno, fue tomando la forma de un EP que grabamos, eran 6 canciones. Y bueno, después fuimos armando la banda de a poco. Y bueno, eso fue tomando el nombre de Parque Fantasma. Chicos, me meto acá en la entrevista para preguntarles qué música hacen, porque, a ver, es una pregunta rara en estos tiempos donde todo es medio mezcla, ¿no? Todo es un poquito sí. De todo. ¿Cómo definirían la música que ustedes hacen? Bueno, está bien decir que todo es medio mezcla. En realidad, en Parque Fantasma hay mezcla de todos, un poco, de los diferentes gustos de cada uno, porque somos 6, así que influencias hay un montón mezcladas. Se podría decir que hacemos música para disfrutar, por lo general es en clave bailable, o sea, es un beat divertido, pero tratamos al mismo tiempo de las letras y en el mensaje que transmitimos, tratar de ponerle un contenido y algunas reflexiones, no solo la diversión, sino tratar de ser un poco reflexivos también. Y con respecto a esto de las letras que estabas diciendo, ¿quién es el encargado de escribirlas? ¿Las escriben todos juntos? Y las letras, en este disco y en lo que fue el EP, las escribí yo. Pero son las letras en general son fruto de charlas que tenemos entre todos, de intereses que tenemos, de la problemática de todos los días, lo que nos pasa, reflexiones que tenemos todo el tiempo de lo que nos rodea, o sea, de lo que pasa, básicamente. ¿Quieren ir tocando un tema? Así nos muestran un poco bueno, todo esto que estamos charlando. Vamos a tocar Los Santos. Ahora. Para volver, ves nuestra casa arder. Nos quemamos vivos, los santos están dormidos, los amigos van a llorar. Querida, cuida a los niños y que sepan la verdad. Chicos de Parque Fantasma acaban de hacer Los Santos. Chicos, recién les pregunté por las letras y ahora les voy a preguntar por la música, por la composición. ¿Cómo son a la hora de componer? ¿Componen todos juntos? ¿Algunos llevan una parte y de ahí la laburan? ¿Cómo es el laburo? Mirá, la verdad, laburamos o sea, de una manera un poco de laboratorio, digamos, con los temas. Por ahí armamos cosas en casa y después las compartimos y bueno, después por ahí en lo que es en la sala lo vamos ensamblando, digamos, las partes. La parte compositiva principalmente, bueno, nace Guille y Nico, que son los guitarristas, y después nos va pasando las cosas y nosotros vamos agregando, no sé, cuestiones de producción o arreglitos, ese tipo de cosas, y ya como definiendo más detalles en ese sentido. Claro, se va construyendo, digamos, se va armando la cosa después entre todos. Y bueno, cuéntenos más o menos qué van a estar mostrando en esta próxima fecha que tienen. ¿Quieren tocar un tema más? Sí, bueno, esta canción que tocamos recién, que se llama Los Santos, y vamos a tocar canciones el 15 de abril en Roxy, vamos a tocar las canciones del disco de 1986, y vamos a tocar también algunas sorpresitas del EP que grabamos hace un par de años también. Antes que nos regalen un tema más, porque no se van sin un tema más, vamos a decirle a la audiencia que los que nos comentan en Facebook las fotos que estamos publicando de la banda van a llevarse un disco de regalo de 1986, este año en el que yo nací antes, pero bueno, mintamos que nacimos todos en el año ya y quedamos todos bárbaros, ¿sí? Es un año promedio. Sí, exacto. ¿No? Si no estamos todos al horno. Estamos todos al horno, ¿no? Sí, ya tenemos un 70 late, no, digamos. No. Bueno. Vamos con un tema más, ¿te parece, Agus? Sí, bueno, recién tocaron Los Santos, el tema que abre su disco 1986. Así es. ¿Qué van a tocar ahora? Ahora vamos a tocar India. cuenta los que dicen que todo irá mejor. No lo creo, tal vez me quedé dormido y sentí pasar la feliz se parte del show en este juego de prueba y error. Y lo que digan es todo verso, no me interesa. Chicos, muchísimas gracias por haber venido. Gracias por invitarnos. Sí. Nosotros nos alegramos. Les vamos a pedir que digan las vías de comunicación con ustedes, páginas, redes, dónde podemos encontrarlos. Bueno, si nos buscan en Facebook, en Twitter o en Instagram, estamos como Parque Fantasma, aparecemos rápido por suerte. Así que nos pueden encontrar en esas redes buscándonos en los buscadores. En YouTube también. Y en YouTube también, y en Google también. Están en todos lados. Por suerte, sí. ¿Y próximas fechas? Próximas fechas, 15 de abril, vamos a tocar en el Roxy Live junto a los chicos de Conexionistas. Y después se viene el 7 de mayo en el festival que se hace en Zona Sur, en el Club de la Serpiente, que es una agrupación de músicos que arma un festival que está buenísimo, se llama el Club de la Serpiente. Así que vamos a tocar ahí con los chicos de Nidos, una fecha que va a estar muy buena. Bien. Bien, la próxima en... La próxima es el 15, el viernes que viene, en Roxy. Es Niceto Vega 5542 en Barrio Palermo. Exacto. Así es. Muy bien. Bueno, ya pasadita las 10 nos estamos despidiendo del programa que se nos fue volando hoy con los chicos de Parque Fantasma. La pasamos bárbaro. Recordar que ganaron discos Daniel de Lomas y Gustavo de Rafael Castillo. Estuvieron ahí escuchando. Bueno, un local tenía que ganar el disco, chicos. Así que... Vamos, así, Lomas. Está muy bien. Vamos, Lomas. Bueno, vamos a saludar a mis compañeros, a Emma y Agus, que estuvieron aquí aguantando la segunda edición de Un Mundo Feliz, a Harry, nuestro operador, que también siempre nos hace el aguante. Saludar a la gente que viene ahora de Apuro Cuarteto, quédense ahí, que tienen todo el ritmo y el sabor de la noche, de aquí a Boedo. Bueno, gracias por estar del otro lado aquí con Un Mundo Feliz en FM Boedo 88.1. Nos reencontramos la próxima semana.